Del pánico a la euforia. Hemos vivido la mayor subida de la historia en la bolsa española, que recupera todo lo perdido la semana pasada y algo más. Y en el Reino Unido, Gordon Brown anuncia que se va, abre la puerta a un posible gobierno progresista entre laboristas y los liberales. Clegg tiene la llave. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Muy buenas tardes. Nadie recuerda una jornada similar en las bolsas. Ha bastado que por fin la Unión Europea se pusiera seria para proteger de verdad al euro y su nuevo plan para provocar esta subida espectacular, el 14,4%. No hay término medio. Las bolsas están en la montaña rusa con vaivenes que van del frío extremo al recalentamiento. Beatriz Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Se han escuchado ya frases de todo tipo para expresar lo vivido hoy en los mercados. De una sola tacada, el IBEX recupera más de lo perdido en su semana negra, un 14,4%, con subidas espectaculares para la banca. Los dos grandes, Santander y BBVA, han cerrado por encima del 20%, y el riesgo país de España, que el viernes superaba los 160 puntos básicos, ya está por debajo de los 100. El euro, a quien va dirigido en primera instancia este plan, sin embargo, ha ido aflojando, se cambia por un dólar con 27 centavos. Y otra noticia que nubla un día eufórico en las bolsas es la advertencia de Moody's. La agencia de rating anuncia que podría rebajar de nuevo la calificación de Grecia, aunque rechaza hacerlo con España. Europa, como vemos, da un paso al frente y surte efecto, pero a cambio a España se le piden esfuerzos extra, meter más tijera para controlar el déficit. El secretario de Estado de Hacienda cree que hay todavía margen, ya saben, lo acordado, 5.000 millones extras de recortes este año, 10.000 el que viene. Carlos Ocaña admite que el fomento va a volver a ser el ministerio que más lo sufra, y mira también hacia las comunidades, quiere renegociar lo acordado. Sí, habrá que volver a discutir ese acuerdo marco que se discutió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero bueno, cuando conozcan los detalles verán que la renegociación es relativamente fácil. De la situación económica depende mucho la percepción política, y hoy conocíamos la encuesta del CIS. Tenía intención de voto. ¿El PSOE recorta ventaja o el PP la pierde? Según se mire. En el anterior sondeo de enero eran 3,8 puntos de diferencia a favor del PP. Ahora se quedan en 1,5. El Partido Popular no se fía de cómo se ha hecho esta encuesta. No se la cree. Para empezar, no les parece correcto que se preguntara justo en la semana en que estaba en portadas la situación del extesorero Bárcenas por el caso Gürtel. Esteban González Pons, el vicesecretario de Comunicación, habla de encuesta dirigida y de que el CIS se ha convertido en toda una escuela de cocina. Parece ser que el CIS solo ha encuestado a socialistas. Ha encuestado un 15% más de socialistas que de votantes del resto de partidos políticos. Y luego no ha corregido el sesgo filo-socialista de la encuesta. En el PSOE, de momento, a la espera. Luego, a partir de las 11, en este 24 horas, vamos a conocer las opiniones de dos portavoces de los dos partidos mayoritarios. Es lunes, 10 de mayo, y en Gran Bretaña empiezan a despejarse algunas incógnitas que dejaron las elecciones. El último movimiento lo ha hecho esta tarde Gordon Brown, el todavía primer ministro, anuncia que se va, pero al tiempo abre el diálogo de su partido con el liberal Nick Clegg para un posible gobierno de progreso. Corresponsal en Londres, Juan Tato, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El escenario postelectoral ha dado un giro inesperado y radical. El Partido Liberal Demócrata ha solicitado al laborista la apertura formal de negociaciones con vistas a formar un posible gobierno progresista, y en aras de propiciar ese acuerdo, Gordon Brown, el primer ministro, ha anunciado esta tarde que dimitirá como líder del Partido Laborista antes de septiembre, que es cuando se celebra la conferencia anual del partido. Brown ha dicho que no tiene intención de seguir en el cargo de primer ministro más tiempo del necesario, que únicamente se quedará si puede y si hay acuerdo con los liberales para gestionar la transición, consolidar la recuperación económica y acelerar la reforma política. Las llaves del 10 de Downing Street las tiene ahora Nick Clegg, que sigue negociando también con los conservadores y que debe decidir si el próximo primer ministro es un Tory o un laborista. También noticia de la tarde. En España, el goteo de la violencia contra las mujeres sigue cobrándose víctimas. Esta tarde, la última. Van 24 en lo que llevamos de año. El primero de nuestros titulares con Verónica Chumillas e Íñigo Alfonso. Esta vez en Tenerife. Muere una mujer en San Isidro, presuntamente a manos de su pareja. La víctima presentaba una lesión en el cuello, mientras que el hombre está hospitalizado grave, podría haber ingerido alguna sustancia tóxica. Garzón niega prevaricar. El fiscal pide expulsar del caso por la investigación del franquismo a manos limpias y Falange. Hoy Garzón ha declarado por la Gürtel. Dice que no prevaricó al ordenar las escuchas entre los detenidos y sus abogados. El querellante cree que faltan explicaciones. Él ha negado todo, lo que pasa que no ha sabido de la explicación de por qué no desglosó las intervenciones de las conversaciones que había afectaban el derecho de defensa y no ha sabido dar explicación. El constitucional en la agenda. De la reunión entre el presidente catalán y el del Senado, Montilla dice que cuanto más tiempo pase, peor será aceptar la sentencia y pide a Rojo las renovaciones en el constitucional. Pero en cualquiera de los casos yo sí que voy a hacer todo lo que pueda para que se cumpla la ley, que dice, entre otras cosas, que los magistrados son elegidos para un periodo de tiempo. Un paciente muy disciplinado. A esta hora está previsto un nuevo parte médico sobre la salud del rey. Don Juan Carlos se recupera bien de la operación, como ha contado la infanta Cristina. Muy disciplinado y lo lleva muy bien. Al menos 86 muertos en Irak. Es la jornada más sangrienta en lo que va de año. Varios atentados dejan además más de 200 heridos. Todavía no hay resultados de las legislativas de hace dos meses. Malestar entre los pilotos. Por la difusión de las últimas conversaciones del accidente de Spanair sobre cómo se había reparado la sonda de temperatura. Las víctimas piden explicaciones. Queremos averiguar la verdad. Para averiguar la verdad tenemos que saber cómo se tenían que haber hecho las cosas, cómo se hicieron y por qué se hicieron mal. Falta información. El 70% de las mujeres que se han sometido a un aborto en España utilizaron mal los métodos anticonceptivos. Creemos que la educación, la formación y sobre todo la accesibilidad a los métodos anticonceptivos son fundamentales si queremos realmente conseguir una disminución de la interrupción de embarazo. El mal tiempo no nos deja, ya solo aviso, van a seguir las lluvias, Verónica. Se esperan tormentas en la mayor parte de la península, más frecuentes y más intensas en el norte y en Andalucía Oriental. Las temperaturas en general con pocos cambios, salvo las diurnas, que bajan ligeramente en el norte. Estamos pendientes del cielo por las lluvias, pero también muchos de la nube del volcán islandés. Sí, porque aunque todos los aeropuertos españoles están abiertos, hay restricciones en Barajas hasta la una de la madrugada. Eso sí, se acaba de levantar a esta hora la restricción en Barcelona y también en Sevilla. Por cierto, los expertos aseguran que no se puede precisar hasta cuándo durará esta nube de cenizas. La última vez fueron dos años. Por eso, según el vulcanólogo José Luis Barrera, tendremos que acostumbrarnos. Tenemos que empezar a aprender a convivir con el volcán. Igual que en California han aprendido a convivir con el terremoto que se está esperando en San Francisco, con la falla de San Andrés, esto es lo mismo. Tomar las medidas preventivas para caso de que la amenaza de ceniza se agudice, saber qué es lo que hay que hacer. Con lo cual hay que mantener unos protocolos exactamente de todos los países europeos para saber qué hay que hacer cuando esto suceda. Así que ya lo sabes, Carlos. Hay que acostumbrarse. Dos años de cenizas. Bueno, pendientes en los deportes de dos viajes en avión que estaban muy relacionados con el volcán y lo que pasaba con estas cenizas, que parece han transcurrido sin problemas. Uno de ida del Atlético de Madrid, otro de vuelta del Barça de baloncesto. Lo último, José Luis Toral, la lista de Del Bosque, que todavía no es definitiva. Tenemos el Mundial de Sudáfrica a la vuelta de la esquina. Queda solo un mes. Sí, Vicente Del Bosque ha hecho pública esta tarde una lista de 30 preseleccionados para el Mundial de Sudáfrica. Entre los porteros están De Gea y Víctor Valdés. En el grupo de defensas aparece Azpilicueta. Y entre los centrocampistas, Javi Martínez. Y con los delanteros, Pedrito. Pero estábamos pendientes, como decís, de dos viajes con final feliz. Un Madrid-Hamburgo que ha tenido que adelantar el Atlético de Madrid para evitar problemas debido a las cenizas volcánicas que siguen perjudicando al tráfico aéreo. Y con una hora de retraso, el Barcelona de baloncesto, campeón de la Euroliga, ya está en la ciudad condal para festejar con sus aficionados su último logro. Les escucharemos a los jugadores en Radio AZ. Luego analizamos la lista, contamos la fiesta del Barça en baloncesto, pero es que además hoy tenemos horarios de la jornada decisiva de Liga. El sábado la lucha por entrar en competiciones europeas y el domingo a las 7 la lucha por el título y la permanencia. Todos los detalles a partir de las 9 de la noche. Ya saben que arranca aquí una nueva edición de este 24 horas con el que los vamos a acompañar hasta la 1 de la madrugada. Íñigo, ¿con qué otros contenidos? A las 10 escucharemos la entrevista que Carlos Navarro y Ana Sterling han grabado esta tarde en un hotel de Madrid a Joaquín Navarro Valls, uno de los hombres que más cerca estuvieron de Juan Pablo II y una voz más que autorizada para analizar el momento por el que está pasando la Iglesia en este 2010. En estos días de vaivenes en bolsa, preguntaremos a dos exsecretarios de Estado de Economía las razones de esta crisis de confianza. Con nosotros Luis de Guindos y Manuel Conte, el hombre que fue el regulador de la bolsa entre 2004 y 2007. Nuestro péndulo a las 8:40 con Germán Yanke y Ernesto Kaiser analizará esto desde el punto de vista político. A las 11 actualizamos las noticias del día y a partir de medianoche tertulia de periodistas. 8:09, 7:09 en Canarias. Ahora acompáñenos a la montaña rusa de las bolsas. Toca subir. Soraya Rodríguez, secretaria de Cooperación Internacional. Vamos. Radio Nacional contigo, juntos por Haití. Estamos todavía en una situación que podemos denominar de posemergencia. Ayúdanos a construir una escuela en Puerto Príncipe. Algunas tiendas de campaña donde se comenzaba a reanudar la actividad escolar. Toda la información en rtve.es. Y Haití sigue necesitando ayuda. Y Radio Nacional contigo. No lo olvidemos, como dice Forges. Juntos por Haití. Radio Nacional de España, 24 horas, con Carlos Navarro y Ana Sterling. Un fin de semana y un histórico acuerdo de protección del euro han servido para calmar a los mercados, para calmarlos y de paso sembrar la euforia. En apenas una sesión la bolsa española ha ganado todo lo que perdió la semana pasada. Nunca antes el IBEX había ganado tanto en un solo día. Ha subido casi un 14,4%. Toda Europa abandona los números rojos y el alivio de los inversores se ha notado especialmente en los otros dos países que ahora están en el punto de mira, Grecia y Portugal, con avances superiores al 9%. Vamos a conocer las claves de esta jornada de fiesta en las bolsas y sobre todo las razones de esta subida. Recordad, y Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Del nerviosismo y el pánico a la euforia desatada, el multimillonario acuerdo para proteger al euro, unido al compromiso español y portugués de reducir su agujero a marchas forzadas, han convencido a los inversores que se han lanzado a comprar como locos. Todas las plazas europeas han rebotado con fuerza, pero ha sido la española la que ha liderado las alzas. El IBEX 35 se ha disparado un 14,4% en la mayor subida de su historia. En un solo día, el selectivo español ha escalado más de 1.300 puntos, lo que supone recuperar de golpe todo lo perdido la semana pasada. Los bancos, muy castigados los últimos días, se han llevado la mayor tajada. Santander, BBVA o el Popular han ganado en pocas horas más del 20%. Botín puede estar contento. Su banco vale hoy 15.000 millones más que el viernes. El acuerdo alcanzado anoche también contempla que los bancos centrales de la eurozona compren deuda española, portuguesa, griega o italiana, lo que ha insuflado confianza al mercado. Nuestra distancia con el bono alemán a 10 años, a esta hora, está por debajo de los 100 puntos básicos. La semana pasada superó los 160. La adrenalina ha acampado a sus anchas por todos los parques continentales. París y Atenas se apuntan un 9%. Lisboa y Milán en el entorno del 11%. El euro, más tímido, no ha salido tan beneficiado. En estos momentos se cambia por un dólar con 27 centavos. En Bruselas hay mucha satisfacción por el efecto que ha tenido el acuerdo de los 27. Ese fondo permanente de rescate de 750.000 millones de euros. El presidente de la Comisión recuerda que cualquier intento de desestabilizar el euro fracasará. Eso sí, a cambio pide a los países en apuros que se aprieten aún más el cinturón, entre ellos a España. En la euforia de hoy también ha tenido su papel el Banco Central Europeo. Jean-Claude Trichet, máximo responsable, asegura que este organismo sigue siendo independiente de los gobiernos. No hay razones políticas, ha dicho esta tarde, tras su decisión de comprar deuda de España, Grecia, Italia e Irlanda. Una medida que, recuerden, descartaba por completo la semana pasada. Corresponsal comunitario Antonio Holgado. Bruselas vive el día siguiente entre la satisfacción y la prudencia. La reacción de los mercados es una buena señal, pero la clave, dicen fuentes de la Comisión Europea, es que los mercados se estabilicen en los próximos días. El mecanismo de rescate busca espantar a los especuladores, garantizando que la eurozona no va a dejar caer a ninguno de sus socios. A cambio, España y Portugal, señalados por algunos ministros como los socios más débiles, tendrán que apretarse un poco más el cinturón. Lo recordaba esta tarde el presidente de la Comisión, Durão Barroso. Todos los países que necesitan han claramente planteado que van a hacer esfuerzos adicionales de consolidación presupuestaria. Y eso es muy importante. La negociación de esos planes de ajuste fue dura. La vicepresidenta Elena Salgado aceptó ahorrar 15.000 millones de euros entre este año y el próximo, pero Alemania u Holanda llegaron a reclamarle sin éxito que recortase el doble de esa cantidad. España deberá precisar dónde va a meter la tijera en la próxima reunión de los ministros de Economía y Finanzas. Hemos llegado a las 8:13, 7:13 en Canarias. David Cano es socio de Analistas Financieros Internacionales y director de Afinet. Buenas tardes, señor Cano. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué tanta euforia estas subidas históricas que estamos contando? ¿Tan determinante es el famoso plan que se ha acordado este fin de semana o sigue habiendo mucho de especulación de recoger ahora ganancias? Bueno, es muy, muy, muy importante lo que se ha decidido. Es un programa de apoyo similar al que vimos después de los acontecimientos de septiembre y octubre del 2008, ¿no? Y sobre todo que evita ese riesgo que cotizaron los mercados el pasado jueves, cuando el Banco Central Europeo no se mostró tan claro a la hora de anunciar la posible compra de bonos, ¿no? En ese contexto, en donde esto era peligroso, vimos un claro movimiento especulativo, un montón de posiciones que apostaban a la baja y que provocaron pues esa intensa caída de los mercados. Hoy todos esos inversores que apostaron a la baja han tenido que cerrar las posiciones a toda velocidad. Hoy no había más que órdenes compradoras, no había órdenes vendedoras, y es lo que explica un poco la sobrereacción, ¿no? Pero más allá de la magnitud de la subida de hoy y la magnitud de la caída de los últimos días, lo importante es que hoy, bueno, pues Europa por fin ha trabajado unida y hoy ha dado una señal de que efectivamente somos por así decirlo, un país, ¿no?, donde unos se van a ayudar a los otros. Y esta euforia, al menos esta tranquilidad, podría haber llegado para quedarse. ¿Podríamos estar entrando en una etapa de más estabilidad? Hombre, desde el punto de vista de esas dudas sobre la solvencia de Grecia y sobre todo dudas que podía haber sobre la capacidad de financiación a corto plazo de otros países, bueno, pues con el dinero que se ha puesto sobre la mesa no hay lugar a dudas para que este foco de incertidumbre pues ha quedado claramente atrás, ¿no? Y por lo tanto ahora tendríamos que volver a fijarnos única y exclusivamente en las perspectivas para el crecimiento económico. Y estas, afortunadamente, en las últimas semanas estaban siendo mejores, fundamentalmente en Asia y particularmente en Estados Unidos. Pues como digo, ojalá, ¿no?, dejemos atrás esta pesadilla que llevamos 3 meses, ¿eh?, que esto es lo que se le puede achacar a los gobiernos y al propio Banco Central Europeo, ¿no? Estas medidas, sí, que tal vez tienen que venir... Precisamente, en ese sentido, para dar más confianza a los mercados, España tiene que seguir apretándose el cinturón, o lo exige Bruselas, lo acata el gobierno, 15.000 millones más de los previstos en los próximos 2 años. ¿Hay margen para ello, señor Cano? ¿De dónde se puede recortar ya? Esto es lo otro muy importante. Se ha hecho un plan muy bueno, pero no nos olvidemos, hay que reducir el déficit público, ¿eh? Es que es, en última instancia, el origen de todas estas turbulencias. Y bueno, hay que reconducir el PIB hacia ese nivel del 3% en aproximadamente 2 o 3 años. Si hoy estamos en el 10% y tenemos que ir al 3, pues efectivamente el recorte en millones de euros que tenemos que aplicar cada ejercicio es importante, ¿no? Estamos hablando, como digo, de déficit del orden de 100 y pico mil millones hacia 30.000. Y por lo tanto, eso es lo que también tenemos que hacer, ¿eh? Es decir, hay que apretarse el cinturón, el gobierno tiene que reducir el déficit público. Doble vertiente, una reduciendo los gastos, pero dos también intentando incrementar los ingresos. Y eso pasa por la reactivación, que poco a poco también estamos viendo en España, pero sin ninguna duda por esa subida de impuestos que se va a aplicar, ¿no? Así sí, pues, claro. Aunque esto haya parece, sido una muy buena noticia. Parece inevitable la subida de impuestos. David Cano, socio de analistas financieros internacionales, gracias, muy buenas tardes. Gracias a vosotros, hasta otra. Bueno, lo de los impuestos tampoco lo ha dejado del todo claro el secretario de Estado de Hacienda. Esta es la gran incógnita, ¿de dónde va a recortar gastos España? Sí que ha asegurado Carlos Ocaña esta tarde que va a correr a cargo mucho del gasto de las comunidades autónomas. Hay margen, ha asegurado, para meter la tijera, Amparo García. Y ha señalado claramente a quiénes. El ajuste tocará a comunidades autónomas y ayuntamientos. Tiene sentido, ha dicho, porque suponen la mitad del gasto del Estado. ¿Cómo les va a salpicar? El Ejecutivo es consciente de que tendrá que volverse a sentar con ellas y retocar el último pacto que acordaron juntos. Habrá que volver a discutir ese acuerdo marco que se discutió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero bueno, cuando conozcan los detalles verán que la renegociación es relativamente fácil y contenida. Pero a su pregunta, sí, tendremos que volvernos a sentar con las comunidades autónomas y hacer algún ajuste en el plan que se acordó. Bombardeado a preguntas, pero discreto y contenido, Ocaña ha dejado entrever que los ajustes mirarán al gasto más que a los ingresos y ha dejado claro que hay líneas rojas donde la tijera no entra, como es el gasto en desempleo, tampoco la dependencia en el caso de la sanidad parece estar en la lista del recorte. Los que tienen papeleta, sin embargo, los funcionarios, la congelación salarial está en boca de todos y en cuanto a ministerios, el mayor mordisco apunta hacia Fomento, aplazar proyectos puede ser una opción. Lo que está claro es que hay prisa, Ocaña ha adelantado que algunas de estas medidas verán la luz ya en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Toca de nuevo apretarse el cinturón y eso preocupa a los sindicatos, sobre todo, dice el líder de UGT, porque todavía no se sabe en concreto dónde se va a aplicar la tijera. En cualquier caso, Cándido Méndez recuerda que el presidente se comprometió a mantener el gasto social y especialmente algunos acuerdos ya alcanzados. Me parecería muy negativo que se produjera el recorte en capítulos de carácter social, porque además sería un incumplimiento de compromisos políticos del propio gobierno. Y también me parecería muy negativo, indudablemente, que acuerdos que hay suscritos, que hay firmados con carácter plurianual, pudieran verse afectados negativamente por este recorte. Habrá, por lo tanto, nuevos recortes, aunque la filosofía de ahorrar de donde sea parece ya está calando en los ministerios. Del anterior plan de austeridad, por ejemplo, en los cuarteles de la Guardia Civil o en las pruebas de alcoholemia. Y son medidas que nos han llamado mucho la atención, Manuel Seara. Así es, Interior recomienda que los controles se hagan a los conductores que presenten síntomas de embriaguez y el resto, pues que se hagan de forma selectiva. Hay que ahorrar en gasolina y también en horas extras. Se limitará el número de agentes en operaciones especiales, en romerías y en pruebas deportivas, como las vueltas ciclistas. José Miguel García, portavoz de la Asociación Independiente de la Guardia Civil. Estamos hablando de la seguridad del ciudadano. ¿Cómo les podemos atender con eficacia si no patrullamos? Si no estamos recorriendo las demarcaciones que tenemos asignadas con la frecuencia necesaria para realizar la labor que nos corresponde, que es la prevención. Nuestra simple presencia en carretera está evitando accidentes y la comisión de infracciones. Ante el próximo aumento del IVA se pretende ahorrar también en gasto energético en los edificios y en teléfonos. Se limitarán las llamadas a móviles y se potenciarán los SMS y los correos electrónicos. En cada departamento tendrá que haber un responsable de estas medidas de ahorro. Mariano Rajoy dice que ayudará al gobierno si presenta un nuevo plan de verdad para reducir los gastos públicos. De lo contrario, ha recalcado hoy ante la plana mayor del partido, no descarta ninguna iniciativa política en referencia a esa posible moción de censura. Rajoy entiende que la Unión Europea le ha cantado las 40 a Zapatero, obligándole a tomar unas medidas que rechazó hace solo unos días. Lo que nos negó el miércoles en la Moncloa, en la reunión que yo tuve con él, donde le pedí que redujera el déficit público. Cuando le dije que se le estaba acabando el tiempo, pues bien, lo que nos negó entonces es lo que tiene que hacer ahora porque le obliga a ello la Unión Europea. La crisis y su gestión le estaban dando hasta ahora una ventaja destacada al PP frente al PSOE, la intención de voto. Lo decían las encuestas del CIS, pero esta distancia se ha recortado en abril a la mitad. En tan solo tres meses ha pasado de superar a los socialistas en casi cuatro puntos a sacarle únicamente un punto y medio. Parece que algo tienen que ver los casos de corrupción que salpican a los populares, sobre todo porque la encuesta se hizo a principios de abril, justo cuando se levantó el sumario de la trama Gürtel Iñigo Enchusta. El Partido Popular ganaría las elecciones, pero en tres meses el PSOE le ha recortado 2,3 puntos. En esta oleada el PSOE sube casi dos puntos en intención de voto, el PNV lo hace en tres décimas. El resto bajan. El que más, Unión, Progreso y Democracia, que lo hace en un punto, medio punto, se deja el Partido Popular. Precisamente el portavoz de esta formación, Esteban González Pons, insinúa que el CIS solo habría entrevistado a socialistas. Afirma que el gobierno hace un uso partidista de la institución. Más que de sociólogos, de cocineros, pero de cocineros con mucho refrito, con mucho aceite, con mucho rebozado y que cogen la sartén solo con la mano izquierda. Añade que se han cambiado las fechas de la encuesta entre el 6 y 14 de abril, la semana en que se levantó el secreto de sumario del caso Gürtel, pero al menos en el último año el CIS ha realizado sus sondeos durante la primera quincena de cada mes. En la encuesta hay también cambio en el líder más valorado. Por primera vez lo logra Josep Antoni Duran i Lleida, que sustituye a Rosa Díez. Esta comparte segundo puesto con el presidente del gobierno y Mariano Rajoy queda quinto, adelantado por el presidente de Canarias. Tanto Rodríguez Zapatero como Rajoy despiertan pocas simpatías. Un 75% tiene poca o ninguna confianza en el presidente del gobierno y el 82% cuando hablamos del líder del PP. Peor parados los populares cuando se pregunta por la división interna o la implicación en casos de corrupción. 7 de cada 10 encuestados afirman estar muy o bastante de acuerdo con esas afirmaciones. Si les preguntan por el PP, baja a 4 de cada 10 si se refieren al PSOE. El PP pierde ventaja electoral. El caso Gürtel podría estar detrás de ello. Hoy Rajoy en la Ejecutiva ha querido matizar su respaldo al presidente valenciano, Francisco Camps. Eso de que le apoyará, decida lo que decida la justicia. El líder de los populares reconoce que quizá no fue una expresión muy acertada. María Caro. De los suyos y a puerta cerrada, el líder del PP reconocía haber estado poco afortunado. Según fuentes del partido, considera que sus palabras fueron malinterpretadas e insiste en que solo se refería a lo que pudiese pasar el próximo miércoles. Alberto Núñez Feijóo lo explicaba así. El señor Rajoy ha dicho que esas palabras descontextualizadas producían interpretaciones incorrectas y, por supuesto, él quiere reafirmarse en su acatamiento al 100% de las sentencias de los jueces. Aunque preocupados en el PP dicen ahora que lo normal sería que el Supremo respetase lo que decidió el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y no reabriese la causa de los trajes. Sea como sea, en público todos defienden a su compañero. Esperanza Aguirre le llama señor honradísimo. Lo que los ciudadanos quieren saber de los políticos es si nos hemos enriquecido durante el tiempo que hemos estado en el cargo, si hemos utilizado el cargo para enriquecernos o no. Y el señor Camps es de los segundos. Pese a todo, en privado son muchos los que reconocen que Camps haría un favor al partido si decidiese irse. Por ordenar escuchas en prisión en tributados por el caso Gürtel, precisamente, y sus abogados, el juez Garzón ha tenido que declarar por tercera vez en el Supremo. Niega que actuara injustamente a sabiendas o que violara la intimidad de procesados y de letrados. Es la conclusión de 4 horas de respuesta solo al fiscal, el juez y su propio letrado, no al abogado que presentó la querella, Teresa Coto. Negándolo todo, Baltasar Garzón solo ha respondido a las preguntas del juez, del fiscal y de su abogado. El magistrado encausado rechaza haber cometido prevaricación y haber atentado contra la intimidad de quienes fueron escuchados en la prisión de Soto del Real, abogados en conversaciones con los principales imputados del caso Gürtel. Para el querellante, el abogado Ignacio Peláez, los argumentos de Garzón, justificando aquellas escuchas, han sido muy débiles. Él ha negado todo, lo que pasa que no ha sabido dar explicación de por qué no desglosó las intervención de las conversaciones que afectaban el derecho de defensa y no ha sabido dar explicación. Peláez lamenta que el Colegio de Abogados de Madrid no haya promovido esta causa y que tampoco se haya personado después. En el interrogatorio también han estado presentes los abogados de las otras partes personadas, los presuntos números 1 y 2 de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo. Poca expectación se ha visto esta vez a la entrada del magistrado al Tribunal Supremo, donde ha estado 4 horas. Por cierto que esta tarde Garzón ha recibido el apoyo del fiscal en otro caso que le afecta, el de la investigación de los crímenes del franquismo. La Fiscalía reclama que se anulen las resoluciones en las que el magistrado del Supremo, Luciano Varela, pidió a Falange y a Manos Limpias que rectificaran sus escritos de acusación. Entiende que esta especie de segunda oportunidad provocó indefensión a Garzón. De otro tribunal, el Constitucional, han hablado esta tarde los presidentes del Senado y de la Generalitat de Cataluña. José Montilla ha pedido a Javier Rojo que los 4 magistrados con mandato caducado hace más de 2 años sean sustituidos cuanto antes, porque cuanto más tiempo pase, más difícil será aceptar su sentencia sobre el estatut. Rosa Carreño. Montilla dice que va a hacer todo lo posible para que se renueve a los 4 magistrados que agotaron su mandato en 2007. Se lo ha dicho hoy a Rojo y se lo dirá a todos sus homólogos que asistan a esa reunión de la Comisión de Comunidades Autónomas en la que ha pedido comparecer y a la que el Senado va a poner fecha mañana. Cada día que pasa sin renovar el Tribunal Constitucional es más cuestionado, es más difícil que desde Cataluña se pueda aceptar pasivamente una sentencia sobre el estatuto, como ustedes saben. Aunque sigue reconociendo que el culpable es el Partido Popular, Montilla ha pedido hoy a la portavoz del PSOE en el Senado que permita también la tramitación de la reforma del tribunal que pidió el Parlamento y que van a traer aquí los senadores de la Entesa y de CiU a la Cámara Alta. El PSOE dice que hasta que no la lea no se posicionará ni a favor ni en contra. 8 y 27, 7 y 27 en Canarias. Queremos saber, por supuesto, cuál es la evolución del rey que sigue recuperándose satisfactoriamente en el Clínic de Barcelona, de la operación en la que el sábado les trajeron un nódulo benigno del pulmón derecho. La reina, los duques de Palma y el alcalde de Barcelona han contado, tras visitarle, que se encuentra bien. Luis Manuel Fernández, ¿qué dice el último parte médico que se iba a conocer sobre esta hora? Hola, buenas tardes. Reconfirmado, el rey no tiene cáncer. Lo ratifica la segunda biopsia practicada al nódulo pulmonar que le fue extirpado al rey. Don Juan Carlos está cada vez mejor y su evolución clínica es plenamente favorable. Así lo recoge el último parte médico que acabamos de conocer. Los análisis anatomopatológicos completos realizados descartan de forma definitiva la presencia de células malignas en el nódulo pulmonar extirpado y confirman el origen inflamatorio crónico granulomatoso sobre una lesión cicatricial fibrosa y calcificada antigua. Mientras la infanta Cristina ponía el acento en lo disciplinado que es su padre como paciente, la reina Sofía destacaba la rápida recuperación de don Juan Carlos y las ganas que tiene de volver pronto a casa. Está estupendo todo. Lo han cuidado con una... especialmente muy bien. Evolucionando perfectamente. Muy bien. Más rápido de lo que nos pensábamos. Que está muy bien. Y gracias por todo el interés que tenéis, ¿eh? Prueba de esa rápida recuperación es la vuelta a la normalidad de todos los miembros de la familia real. Mañana la reina tiene actividades oficiales en Madrid, los príncipes en Ciudad Real y la infanta Cristina en Santiago de Compostela. Entre los muchos jefes de Estado que han hablado por teléfono hoy con don Juan Carlos para interesarse por su estado de salud figuran el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, el rey Mohamed VI de Marruecos o el líder libio, Muammar el Gaddafi. En Gran Bretaña, la tarde ha sido intensa con los contactos políticos para conseguir un pacto de gobierno viable tras las elecciones en las que, recuerden, se impusieron los conservadores, pero con una mayoría insuficiente. El golpe de efecto lo ha dado el todavía primer ministro Gordon Brown, laborista, al ofrecer su cabeza para hacer posible una coalición entre su grupo y los liberales. Nick Clegg ya ha calificado de importante este paso, aunque todavía no deja de lado la posibilidad de un matrimonio con los Tories, que han puesto oficialmente sobre la mesa su oferta a Londres. Juan Tato, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el primer ministro era un escollo para un acuerdo entre laboristas y liberales, y su renuncia allana sin duda el camino a la formación de un posible gobierno de coalición progresista. El partido de Nick Clegg ha reaccionado inmediatamente a la renuncia de Brown y ha solicitado formalmente al partido laborista la apertura de un proceso de negociación que empezará esta misma noche. Brown ha dicho que no permanecerá en el cargo de primer ministro más tiempo del necesario y ha anunciado que presentará su dimisión como líder laborista antes de septiembre, que es cuando se celebra la conferencia anual del partido. Brown, para avalar la legitimidad política de un hipotético acuerdo con los liberales, ha recordado que el Reino Unido tiene un sistema político parlamentario, no uno presidencialista, y que el Parlamento surgido de las elecciones del jueves es de mayoría progresista. Los liberales, en cualquier caso, y así lo ha recordado esta tarde su líder, Nick Clegg, siguen también negociando con los conservadores, así que ahora más que nunca la pelota está en su tejado. Clegg tiene en su mano el poder de decidir quién será el próximo primer ministro, si será conservador o laborista. Lo que está claro es que ese primer ministro no será Gordon Brown, que después de 13 años, 10 en el número 11 y 3 en el 10, dejará al fin Downing Street. En Gran Bretaña se perfila un gobierno de coalición y en Alemania, concretamente en el estado de Renania del Norte-Westfalia, el más poblado, también serán necesarios pactos para formar ejecutivo. La formación de la canciller Merkel ha reconocido una derrota amarga en esta cita con las urnas, que tiene además consecuencias en el Senado alemán. Merkel, por cierto, ha anunciado esta tarde que no piensa rebajar impuestos. Berlín, Aurora Mínguez. La canciller ya ha sacado una primera consecuencia de la derrota en Renania: hablar claro y anunciar por fin que será imposible bajar los impuestos hasta el año 2012. La prioridad es ahora sanear las finanzas, reducir el déficit y consolidar los ingresos del Estado colocados al límite con las ayudas acordadas a Grecia, pero también con los paquetes de apoyo a la industria y la banca alemanas que se han tenido que aprobar en este año y medio como consecuencia de la crisis económica. La canciller ha precisado también esta tarde que no va a haber cambios en el gobierno de Berlín y que el ministro federal de Hacienda, Wolfgang Schäuble, continuará en su puesto a pesar de los problemas de salud que está teniendo como consecuencia de esos 20 años que lleva atado a una silla de ruedas. Angela Merkel ha comparecido hoy por dos veces ante los medios de comunicación, acompañada de su vicecanciller, Guido Westerwelle, para lanzar una señal de que la coalición con los liberales se mantiene intacta, pero a nadie se le escapa que las elecciones en Renania han afectado muy negativamente la sintonía entre ambos partidos. Otra vez la violencia en Irak ha sufrido hoy una gran cadena de atentados. 86 personas han muerto, más de 200 han resultado heridas. Es la acción terrorista más sangrienta que sufre el país en lo que llevamos de año. Ningún grupo se ha responsabilizado de estos ataques, pero las autoridades iraquíes aseguran que de nuevo se trata de Al-Qaeda. Vanessa Lasso. 11 atentados distintos, hasta 6 coches bomba, ataques suicidas y acciones contra puestos de policía usando algo poco habitual, pistolas con silenciador. A primera hora de la mañana, 13 policías fallecían en 5 puestos de control diferentes. A mediodía, la ciudad de Hila, a 100 kilómetros al sur de Bagdad, sufría un fuerte ataque. 2 coches bomba hacían explosión a las puertas de una fábrica textil cuando decenas de trabajadores salían de la empresa. En medio del caos y cuando comenzaban a llegar las ambulancias, un terrorista hacía estallar la carga que llevaba adosada al cuerpo. Después venía tenían más ataques con coches bomba y artefactos explosivos en 2 mercados, en Basora y Al-Suaira, al sur de Bagdad, y en barrios de Fallujah o de Bakuba. En total, 86 muertos y más de 200 heridos. El terror vuelve a sacudir Irak cuando el país vive pendiente de que se confirmen los resultados de las elecciones legislativas del pasado 7 de marzo. Han pasado 2 meses desde la votación y todavía no se ha podido instalar el parlamento porque continúa el recuento de votos en la provincia de Bagdad, la mayor del país. De nuevo en España, otro tipo de violencia, la violencia machista. Una mujer ha muerto en Tenerife presuntamente a manos de su pareja, que está hospitalizado. César Fernández Trujillo. Un corte en el cuello provocado supuestamente por su pareja ha sido el causante de la muerte de esta mujer de unos 35 años y de nacionalidad ecuatoriana. Los hechos ocurrieron pasadas las 4 de la tarde en el interior de una vivienda del barrio de San Isidro de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife. El presunto agresor, también ecuatoriano, ha sido trasladado a un centro hospitalario en estado grave. Ángel Yuste es el portavoz de la Guardia Civil. Un hombre de 33 años siendo trasladado a un hospital, a un centro sanitario, me había dado cuenta de que al parecer se había ingerido algún tipo de sustancia tóxica o venenosa. Ella, la mujer, la fallecida, presentaba en una primera inspección ocular y sobre pena de dictamen médico forense un corte en el cuello. El cadáver de la mujer permanece en el interior de la vivienda a la espera de que el juez ordene su levantamiento. Con ella serían 24 las víctimas de la violencia machista en lo que va de 2010. El 016, recuerden, es el teléfono de atención a ellas, a las víctimas de malos tratos, y no deja rastro en la factura. Novedades en la investigación del accidente aéreo en Barajas que costó la vida a 154 personas. Por un lado, el SEPLA y el Colegio de Pilotos han expresado su malestar por la difusión de las últimas conversaciones de los pilotos y un comandante sobre cómo se había reparado la sonda de temperatura. Por otra parte, la Asociación de Víctimas ha pedido nuevas imputaciones porque creen que falló la coordinación entre AENA y los equipos de emergencia. Francisco Pérez. Sí, la Asociación de Afectados tiene previsto solicitar nuevas comparecencias e imputaciones en este proceso, tras escuchar a 5 trabajadores de los servicios de emergencias y de la compañía relatar su experiencia de aquel día al juez. Consideran que hubo descoordinación. Escuchamos a Pilar Vera, vicepresidenta de la Asociación de Afectados del vuelo JK5022. Aquí, en este accidente, hubieron unos fallos organizativos que desde luego se podían haber evitado, porque aquí hay muchas más personas responsables y estamos trabajando en esa línea. En los pasillos del juzgado hoy se ha hablado mucho de las filtraciones, de las conversaciones entre pilotos y mecánicos instantes antes del accidente, conversaciones que por cierto ya figuraban en el sumario. En ellas se revela que se utilizó hielo para rebajar la temperatura de una sonda, lo que una tercera persona califica de parche. Los técnicos de mantenimiento han recordado que se trata de un procedimiento normal que está recogido en los manuales. El SEPLA ha dicho que esta filtración solo alimenta el morbo, mientras que el Colegio Oficial de Pilotos ha anunciado que la denunciará porque, dice, se trata de un intento de entorpecer el proceso. Nada menos que un 70% de las mujeres que se han sometido a un aborto en España utilizaron mal los métodos anticonceptivos. De ahí que los expertos alerten de que una cosa es que haya mucha información y otra que la formación sea buena. A 2 meses de la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, las clínicas acreditadas no saben cómo actuar con las menores, por lo que han pedido reunirse urgentemente con el gobierno. Marta Gómez. Uno de los aspectos que más preocupa a los centros acreditados para la interrupción del embarazo es cómo se va a llevar a la práctica, sobre todo en el caso de las menores de 16 y 17 años. Estas solo podrán abortar si informan previamente a sus padres. Pero Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Abortistas, se pregunta cómo comprobarán los médicos si dicen la verdad. ¿Cómo sabemos nosotros si los han informado o no? No nos fiamos de ellas, nos fiamos de su palabra, nos traen un documento escrito, nos traen notarial, y después las que dicen que no informan a sus tutores porque les puede causar un problema o les puede perjudicarlas. Me lo creo también, nos lo creemos que es así o no. Por lo tanto, la ley solo nos dice cómo irá, pero no nos dice de qué manera irá. La mayoría de los embarazos se producen entre los 20 y los 29 años. De ellos, el 70% resultado de un mal empleo de los anticonceptivos y el 30% restante por liarse la manta a la cabeza y no usar nada. Las que más abortan son las españolas con un 60%, seguidas de las latinoamericanas y las de los países del este. Granada, Madrid, Sevilla y Bilbao son las provincias con más interrupciones. Como media se producen en torno a la semana número 8, aunque entre las jóvenes de entre 15 a 19 años se alarga hasta la 10 por miedo y también por incredulidad. Una buena noticia para la industria española. La planta que Ford tiene en Almusafes ha sido la elegida para fabricar a partir de 2013 primeros modelos híbridos de esta compañía para el mercado europeo. Será el modelo C-Max, que se hará en exclusiva en la planta valenciana y que en su versión de 7 asientos irá destinado al mercado norteamericano. Será la primera vez que un coche hecho en España se va a exportar a los Estados Unidos, algo que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha calificado de excepcional. Se trata de una muestra más del importante papel que juega esta planta en la estrategia global de Ford y, sobre todo, es una muestra de confianza de una empresa americana en nuestro país. Life is short, short, brother. Ain't it the truth? And there is no other. Ain't it the truth? If you don't love living, you is slightly uncouth. Ain't it the dignified truth? La voz que estamos escuchando pertenecía a Lena Horne, carismática cantante y actriz. Acaba de fallecer en un hospital de Nueva York. Tenía 92 años. Ain't it Lena Horne comenzó su carrera en la década de los 30, trabajando como corista para el emblemático Cotton Club del barrio neoyorquino de Harlem. Se convirtió así en una de las primeras artistas negras contratada por una orquesta de músicos blancos de renombre. Y años después consiguió un contrato con la compañía cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer, siendo la primera artista afroamericana en estar en la nómina de un gran estudio. You got to get your possum, ain't it the truth?